Bueno, como adelantamos al comienzo acá para este arranque del Enredando las Mañanas, que viene así medio enredado y frío, y vamos acá en cámara lenta casi con el frío también, como hablamos hace un rato, vamos a estar hablando de lo que va a pasar esta semana en el Espacio Cultural San Martín. Esta semana, que para los que recién se enganchan, estamos en la segunda semana de vacaciones de invierno acá en la provincia de Córdoba. Y bueno, y estamos en comunicación con Mar, que nos va a contar un poquito en detalle de qué viene esto, pero es una son jornadas de que van a estar toda esta semana a la tarde para los chicos, para las chicas, para que se acerquen a jugar, a divertirse y a entretenerse ahí en el Espacio San Martín. Hola Mar, ¿nos escuchás? Hola, sí, acá los escucho, ¿cómo andan? Muy bien, acá tratando de arrancar la mañana enredada. Como todo. Bueno, no sé si nos querés contar de qué viene esta Semana de la Niñez que se va a estar haciendo en el espacio. De una. Bueno, acá en el Espacio Cultural San Martín, estamos en la calle Mago Nervo y esquina Martín Pinzón, de Barrio San Martín. Traemos como propuesta, que ya es el segundo año que lo hacemos, en continuidad del año anterior, durante el periodo de vacaciones de invierno, traemos como propuesta hacer una semana abocada a la niñez, en donde podamos compartir con la familia una semana de actividades y talleres, cada uno con su día y su jornada y su taller, y compartir una merienda, como para encontrarnos en las vacaciones, en ese momento en donde la mayoría de los peques están como un poco sin muchas actividades, poder proponer al barrio que puedan llevar a cabo alguna actividad en este periodo que suelen, si no tienen plata generalmente, no poder llevar a cabo ninguna actividad. Y como todas las actividades que hacemos nosotros son libres y gratuitas, llamamos a compartir con la familia toda la semana. Vamos a arrancar hoy con un tallercito de murga, como para arrancar haciendo mucho bochinche la semana. Muy bueno. Mañana va a haber un taller de armado de títeres, mañana martes. El miércoles va a haber un taller de folclore, de danza folclore. Uh-huh. El jueves vamos a estar cocinando en un tallercito de cocina y vamos a tener un cierre, una presentación de malabares. Y el viernes va a ser el día de juego, en donde nos vamos a encontrar jugando, haciendo juegos colectivos, y después va a haber un cierre con una presentación de recreación. Todo esto se va a estar dando toda la semana de 4 a 6 de la tarde. Y vamos además a estar compartiendo una meriendita. Y refuerzo esto, que como todas nuestras actividades son de acceso libre y gratuito. Así que estamos invitando a quien quiera llegarse en familia a compartir esta semanita. Bueno, buenísimo. Y también no sé si nos querés contar, porque el programa sale a nivel nacional por ahí, ¿qué es el Espacio San Martín? ¿Qué hacen fuera de este momento de vacaciones y de recreación? De una. El Espacio Cultural San Martín es un espacio que surge hace muchos años, a principios de los 2000. Surge desde la recreación, el apoyo escolar y la conformación de un espacio para que colectivamente podamos construir otra cultura popular. Nosotros le llamamos, lo que hacemos acá es que estamos en constante construcción de otra cultura popular, la cual sea participativa, la cual sea inclusiva, la cual sea de acceso libre, en la cual la hagamos nosotros y que no sea algo impuesto, sino que sea algo que creamos nosotros. Esto viene surgiendo hace un montón de años, como decía, a principios de los 2000, que viene este proyecto. Hoy por hoy en el espacio hay 9 talleres recreativos y de oficio. Se están dando taller de teatro, acrobacia en tela, hay circo, hay una huerta urbana, hay carpintería, hay electricidad domiciliaria, hay murga, hay un taller de lectura, hay como una amplia variedad de talleres para poder llevar a hacerse cabo, para llevarse a cabo, para participar. La mayoría son de para todas las edades, hay algunos exclusivos que tienen como electricidad domiciliaria, carpintería, tienen así como un rango de edad particular, que es a partir de los 16 años. Después está la bacientela, que es a partir de los 10 años en adelante, hasta la edad que se quiera. Y teatro está dividido en dos fracciones, que una es para los más peques, a la mañana, y otra es para los adultos. Todo esto aparece en Facebook como Espacio Cultural San Martín, ahí aparecen bien los días y los horarios de los talleres. Además está funcionando una sala de ensayo comunitaria, que es un colectivo de bandas, se está armando su sala, venimos de este fin de semana de una jornada de acustización, en donde es un proyecto muy lindo porque las bandas que ensayan se comparten los instrumentos, hay unas cajas de sonido de una banda, la media batería es de una banda, la otra parte es de otra banda, como que hay una construcción muy linda de un espacio. Y que este fin de semana, el sábado 22 a las 8 de la noche, van a estar haciendo lo que viene siendo un ciclo de ensayos abiertos, van a estar haciendo un ensayo abierto que rompe un poco con la dinámica y la estructura de una presentación en donde abren las puertas del espacio para mostrar lo que es un ensayo. Eso, con dinámica de ensayo, que si se equivocan volver a empezar o contarse como ese relajo de volver a arrancar, de compartir y de desestructurar un poco la presentación. Bueno. Además tenemos nuestros eventos, que en agosto vamos a tener nuestra cumpleaños de tantos años que estamos acá, festejamos nuestro cumpleaños en forma de peña. También tenemos otros eventos que venimos desarrollando hace muchos años y que todos tienen su carácter crítico y su contenido. Y esos son más o menos los proyectos que estamos llevando ahora, además de también una biblioteca popular que por ahora la estamos abriendo 3 veces a la semana. Y hay un ropero solidario, un ropero comunitario, en donde cada una viene a dejar la ropa que no usa y quien necesita se lleva su ropita. Pero en sí esos son más o menos los proyectos que estamos manejando en este momento, que estamos conformando, y siempre estamos abiertos a la participación de quien quiera sumarse. Nosotros nos manejamos en asamblea, son abiertas las asambleas, cualquier vecino, cualquier persona que tiene ganas de llegarse se puede llegar, y está ahí esta propuesta, y estamos abiertos a otras propuestas. Surgen espacios de entrenamiento, surgen actividades solidarias de otros espacios que necesitan un lugar para llevarlas a cabo. Siempre para nosotros es muy importante que quien pueda acceder al lugar no tenga ningún requisito, por eso siempre lo hacemos, todo lo que hacemos es la entrada libre y gratuita. Por ende, somos un espacio que nos autogestionamos y somos completamente independientes. Y bueno, y llamamos a las personas, a quien quiera, desde donde pueda y donde sienta, a participar. Nos encontramos en un contexto muy muy importante en este momento, en donde es sabido que los espacios culturales están en riesgo, los que no están legitimados estatalmente, digamos, son espacios que están en riesgo, que se está avanzando fuertemente. Este es un espacio que es recuperado, y nosotros hacemos cultura de la recuperación de un espacio. Y bueno, estamos reforzando el llamamiento a las personas que quieran llegarse, porque aquí se resiste desde la cultura. Así es. Bueno, Mar, muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si querés agregar algo más, pero estamos todas invitadas e invitados a participar de esta semana en la niñez ahí en el Espacio Cultural San Martín. De hora. No, muchas gracias por el espacio. Y llévense, acá vamos a estar toda la semana de 4 a 6 de la tarde jugando, compartiendo, merendando. Y además además de esta semana, el sábado tenemos el ensayo abierto a las 8 de la noche. Vamos a estar haciendo las risitas, compartiendo una comidita, disfrutando un poco de estos ensayos, de estas bandas que ensayan acá. Y también invitarlas a todas a la participación de los talleres, de los eventos y de llegarse y a que construyamos otra cultura popular entre todos. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, abrazo. Bueno, y ahí escuchábamos, y recién te estás enganchando en el Enredando las Mañanas, estábamos hablando con Mar del Espacio Cultural San Martín, que nos contaba que esta semana va a haber una semana de la niñez con actividades ahí en Amado Nervo y Pinzón, desde las 16 horas de toda esta semana hasta las 18 va a haber distintas actividades. Y si nuestro operador quiere, podemos ya irnos a un temito musical. Entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Querías escuchar la cruda.